Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco que funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. La marea abre la mañana para que al mediodía llegue la montaña con un charco de arena pasado por alto. Corriente alterna. Lunes a viernes de 7 a 8 por FM La Tribu. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Uy. 38, 39 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 11 de noviembre. Llegó el momento de abrir un poquitito, ampliar un poquitito la mirada, hacer un análisis profundo sobre las políticas de crueldad que estamos atravesando y defender a rajatabla el derecho al hábitat digno. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Gigi Crane de Consejerías de Vivienda y a Emma. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Todo bien. Bien, por suerte. Gracias siempre por el espacio y la invitación. No, gracias a ustedes por sumar voces acá, porque es algo que siempre está bueno seguir discutiendo y actualizando información. Buenísimo. Bueno, hoy como tema de la columna con Emita, en representación, ¿no? Hoy nos toca a nosotras, vamos a decirlo así, es más fácil y más real. El tema de remates, ¿no? Que se viene hablando bastante. Habían salido hace un par de semanas un par de notas del colega Martín Suárez, aprovechamos y mandamos un beso, en Tiempo Argentina en relación a las subastas en la ciudad. Y la semana pasada, si no me equivoco, fue que se publicó el DNU 950/24 del Gobierno Nacional, de Milei, y bueno, nos parecía adecuado poder traer a la columna mensual de las Conce acá en Charco un análisis y sobre todo las vivencias, ¿no? De cómo repercute esto en el cotidiano de quienes tienen muchísima dificultad para poder acceder a un alquiler. Así que bueno, si te parece, Emita, te doy paso y pie a vos y después yo voy completando con alguna datita más dura. Bueno, habíamos hablado sobre el tema de que cuesta mucho alquilar, ¿no? Que está todo muy caro, es como que cuesta el día a día, hay mucha gente en situación de calle, es toda una problemática bastante complicada cada vez más, ¿no? Los alquileres están por las nubes, te cobran una fortuna y hay gente que no lo puede pagar. y bueno, y quedan en una situación de vulnerabilidad, a las cuales el gobierno te pone hogares que no van, ¿viste? Son inhabitables, tanto para uno grande que como para los chicos. Y bueno, acá en Las Conce veníamos hablando por el tema de los remates, el tema de que hay muchos desalojos, del acompañamiento. Así que bueno, estamos en eso, ¿viste? Haciendo un laburito que falta terminarlo con el tema de los remates. Es que pusieron, bueno, habían puesto casas, digamos, a bajo costo, como... Así que bueno, todo un tema. Es un trabajo bastante grande para hacerlo, mucha investigación, se necesita ayuda acá con Gigi, que siempre genia. Así que bueno, ahí andamos. Un laburito bastante grande. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Ojalá que salga algo bueno y que no haya tanta gente en situación de calle, tantos chicos. Que en vez de hogares pongan, qué sé yo, que le hagan departamento y le den a pagar a corto plazo, como en tantos lados están dando. No le cuesta nada al gobierno de tanto hacer hogares, que pongan, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, no, chicas, ¿qué más quieren? No, una consulta. Cuando hablamos de remates, ¿son propiedades que pertenecen al gobierno de la ciudad, están habitadas por familias y el gobierno las...? Claro, que como para también profundizar en un término que ustedes deben tener como ya muy interiorizado, pero el remate sería eso, ¿no? Como para también para desmenuzar un poco qué significa ese remate, ¿no? Es una propiedad que está habitada por familias, pero que es del, o sea, pertenece a un privado que la ¿cómo está esa situación, digamos? ¿Quién la manda a rematar? ¿Viste? Como profundicemos como un poco de qué va ese remate. Hola, Juli. No te vemos, pero te queremos. Pero estoy. Por lo general, los remates son, entiendo que la mayor parte por herencia vacante, pero después también hay otros que son por donaciones, por ejemplo, o incluso, bueno, estas cuestiones de desafectación de inmuebles que son del propio Estado, ¿no? Eso lo vemos tanto en ciudad como en nación, porque, por ejemplo, las que son herencias vacantes se manejan a través de ciudad, que es distinto a lo que pasó con el DNU de Milei, el 950, que desafecta inmuebles y terrenos que hasta ahora eran propiedad del Estado Nacional. Sí. Eso pasó. Tenemos algunos casos emblemáticos que trajimos también para contar de remates. Por ejemplo, no me acuerdo ahora el número de la ley, pero Casa Pringles, ¿se acuerdan? Sí, que fue desalojada el año pasado. Entró en una ley de legislatura de desafectación de determinados inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, hay ahí un proceso, o sea, cuando una vivienda, por ejemplo, entra en herencia vacante, o a veces, bueno, también hay ejecuciones fiscales, ¿no? Que pueden ser por falta de pago de las expensas, que puede ser por falta de pago de ABL, de AISA. La verdad es que muchas de esas situaciones que entran en remate, nosotras por lo menos no nos encontramos. Esto también de la experiencia concreta de ingresar a ver expedientes, por ejemplo, en el fuero contencioso administrativo, que es el que maneja la Ciudad de Buenos Aires, y vemos juicios por, o también en el civil, digamos, del fuero federal, pero datan tienen muy larga data y no vemos que se resuelvan. O sea, sí vemos que los que más entran en plaza son los de herencia vacante y los que, bueno, son donaciones, o los que el gobierno, ya sea nacional o de ciudad, compró porque en su momento necesitaba poner, no sé, oficinas. Yo me acuerdo cuando estaba el gobierno de Fernández y estaba Ferraresi en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que era como una gran y tremenda ironía que alquilaban el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ¿no? Ahí en las oficinas de YPF de Diagonal Norte. Entonces, bueno, hay variadas orígenes de las viviendas que están en remate y que vemos que se subastan, como decía Emita, a muy bajo precio, y que muchas veces se rematan con gente adentro, ¿no? Que eso es lo que pasó, por ejemplo, con Casa Santa Cruz. Casa Santa Cruz sí, ahí, pero bueno, Santa Cruz sí fue emblemático, que hace más de 10 años ya Leonardo Ratushny, porque además hay una mafia, ¿no? Está la Liga de Rematadores, están los hoteleros, están los propios funcionarios del gobierno de la ciudad, que les llega la data de antemano, y entonces hay que ver si eso lleva a un proceso más legal de remate. A veces se pierden algunos departamentitos y casas en el camino. Pero bueno, Leonardo Ratushny hace, como decía antes, un poquito más de 10 años, compró en $1,000,000 todo lo que es Casa Santa Cruz con las 100 familias adentro. Entonces, bueno, seguramente la base de la subasta era baja, porque después el tipo se tenía que hacer cargo del desalojo, ¿no? Claro, y ahí, como decía Emma, ¿no? De repensar las posibilidades de que frente a estos remates se armen, ¿no?, ofertas, se construyan otro tipo de viviendas comunitarias, se les ofrezca a quienes están en situación habitacional crítica, ¿no?, la posibilidad de acceder de alguna, como pensar, viste, como creativamente qué hacemos con eso. Sí, claramente la decisión es otra, porque aquellos espacios y lugares donde están siendo habitados por cantidad de familias y se ponen en remate, en vez de llegar a un acuerdo de decir, bueno, un plan de financiamiento, de pago, para que en ese mismo valor que se va a rematar y que se va a regalar y entregar a algún empresario pueda quedar en manos de esa grupalidad que no solo habita los espacios, sino que forma cooperativas, se encarga de reestructurarlos, de mejorarlos ediliciamente, de ponerlos en regla, en orden, en lugares habitables, en vez de llegar a ese plan de financiamiento, no. Se acuerda con empresarios, se regalan, se rematan a precios que son irrisorios, y bueno, la consecuencia y el objetivo ya sabemos cuál es, que es que no esté destinado al hábitat, sino que esté destinado a la mercantilización. Ajá. Y a la comercialización. Claro, sí. Sí, ahí total, o sea, porque bueno, un poco lo que veníamos hablando con Emma, que a vos, Emita, te conocimos en una situación de desalojo, ¿no? Y con lo que cuesta el tema del acceso a un alquiler hoy, sobre todo en el sector informal, ¿no? En hoteles, pensiones, villas, obviamente en el sector formal también, pero bueno, la cuestión súper ampliada de que no te aceptan con pibis, no te aceptan con mascotas, y de repente uno ve la cantidad de vivienda que se está otorgando por monedas a los desarrolladores inmobiliarios. Que igual son monedas para los desarrolladores, pero no para el pueblo trabajador, sobre todo ahora que antes solían haber más en base pesos, remates en base pesos, y ahora casi todos son en base dólares, tanto de ciudad como de nación. Eso sí fue cambiando también. Chicas, y decían que 300 remates hubo. Sí, o sea, es así, el decreto es súper amplio, el decreto este 950, que salió hace poquito, no solo, o sea, de CABA, ese decreto en particular, si no me equivoco la cifra, afectará 20 espacios potencialmente habitables en ciudad, pero, por ejemplo, el de Manuela Pedraza, el centro de salud número uno, centro de salud mental. Claramente el gobierno tiene algo contra el tratamiento de la salud mental, entre lo del Bonaparte, ahora este nuevo ataque. No solo está el anexo de este DNU 950, que da un listado de remates de inmuebles del gobierno nacional en toda la extensión del territorio denominado Argentina, sino que además manda a completar procesos que se ordenaban en otros DNU. Entonces, si uno lee el decreto 950, en uno de los puntos dice, concluyase con el proceso dictado por los decretos tal, tal, tal, tal, tal. Entonces, si sumamos las viviendas afectadas a esos otros decretos, solo en Ciudad de Buenos Aires tenemos entre 80 y 90 espacios potencialmente habitables que el gobierno de Milei va a ir a cuentagotas poniendo en remate, ¿no? Uh-huh. Y según las notas de Martín Suárez en Tiempo, en noviembre van a haber 40, no quiero decir para qué boludez, pero sí, había 20, sí, está bien, porque está entre 20 y 40, pero son 20 propiedades que ahora en noviembre van a entrar en subasta a través del Banco Ciudad, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Gestión Macro. Ajá. Y ahí recién Emma mencionaba, ¿no?, como el trabajo que tenemos por delante. ¿Cómo se vienen organizando desde las CONCE? ¿Qué es lo que están haciendo como para encarar esta situación, ¿no?, que ya vienen laburando hace años, pero vemos claramente una profundización? Y venimos trabajando acá entre los compañeros, recaudando informaciones, acompañando a la gente, ¿no? Y viendo tantos desalojos, y vos te pones a mirar que hay gente que necesita, y el presidente o los gobernadores o desarrollo no se fijan, ¿viste? Claro. No piensan en los chicos, no piensan en los grandes. Así es. Sí, ahí también, en esto de recabar información, ¿no?, que comenta Emma, somos casi adictos a pedir información pública, que se viene haciendo cada vez más difícil igual, pero bueno, pudimos actualizar alguna data y, por ejemplo, preguntamos cuál fue la recaudación, perdón, pero bueno, esta cosa del vivo y el video, me voy a poner los anteojos, pues, si no lo leo. La recaudación en los últimos 10 años, ¿no?, en conceptos de remates de inmuebles del gobierno de la ciudad, ¿sí?, los que se hacen a través del Banco Ciudad, y escuchen esto, son 3.069.617.543, es un número tan con tantos puntos y tantas cifras que no sé bien cómo se dice, pero bueno, son como 3.070 millones de pesos para redondear y 5.050 millones de dólares. Eso fue lo que obtuvo como rédito, digamos, el gobierno de la ciudad en concepto de las subastas que fue realizando. Bueno, se van a caer de la risa porque se supone que esa plata debería destinarse a lo que se llama Fondo Educativo Permanente, que tendría que ir directamente a mejoras de infraestructura de espacios de educación. Incluso las viviendas que, como decíamos antes, o por herencia vacante, o por desafectación del gobierno, o por donaciones, etcétera, etcétera, primero la Procuración General se las tiene que ofrecer al Ministerio de Educación para ver si, bueno, necesitan hacer una escuela, un jardín. Uy, bueno, sorprendentemente el Ministerio de Educación siempre dice que no necesita ningún espacio nuevo, y recién ahí es que la vivienda o el terreno entran en remate, ¿no? E incluso lo que se gana a través de esa subasta, porque hay un privado que le está pagando al Estado por ese inmueble, ¿no? Entonces, algo que nos interesa mucho rastrear es, bueno, ¿qué pasa con esa guita que el gobierno se hace a través de los remates? Porque en definitiva también una de las preguntas que nos interesa mucho poner sobre la mesa, que ya lo hemos venido hablando con ustedes también, que es, ¿de quiénes son las viviendas y los terrenos del Estado, ¿no? Nosotros entendemos que son de todos y que no alcanza con decir, bueno, ganaron las elecciones y pueden gestionar el Estado como les parezca, porque la realidad es que hay algunos temas como el déficit habitacional que el Estado en general viene profundizando para peor. Sí, sí. Y no es un fenómeno que se da solo en el territorio denominado Argentina, sino en todo el mundo, que cada vez es más difícil el acceso a la vivienda, cada vez está más polarizado de quiénes pueden hacerlo o no, cada vez, como decía Emma, hay más gente en situación de calle. Entonces, la realidad es que ningún Estado está resolviendo el tema de la vivienda, y vemos que hay un negocio que además está cada vez más concentrado. Es muy emblemático, otro de los casos emblemáticos, además de Casa Pringles y Casa Santa Cruz, ahora del lado, digamos, del negocio inmobiliario, lo tenemos en el edificio del Plata, de Eduardo Elstein, el dueño de Argentina, tipo uno googlea dueño de Argentina y aparece Eduardo Elstein, y el tipo compró el edificio del Plata, que es el ExIBC, que está ahí a metros del obelisco, sí. Y bueno, ya anunciaron en Casa FOA el nuevo proyecto que va a haber ahí, que obviamente no es vivienda para quien la necesita, sino que es vivienda especulativa, más ligada al turismo, al alquiler temporario, gente de mucho nivel adquisitivo. Y el tipo es, o sea, si hay algo que le sobra, son tierras y propiedades y shoppings y supermercados Coto, viene como todo un paquete, y bueno, y sigue ganando remates, claramente. Y hay que ver después cuánto aporta IRSA a las campañas electorales. Y IRSA fue bancado por absolutamente todos los gobiernos, de todos los colores. Sí. Entonces hay un entongue ahí, claramente. Sí, fue bancado por todos los gobiernos de todos los colores y también fue apañado y medio como dejando hacer en la sombra, ¿no? Porque en un momento sí estuvo como más en exposición y se hablaba un poco más de qué era IRSA. Después parecía como que estaba tranquila la cosa, estaba dormida y en realidad nunca se fue, siempre siguió haciendo negocio y avanzando y creciendo por debajo de las gestiones. Se me vienen distintos ejemplos también, pienso en el edificio de ANSES de la calle Solís, que atravesó ese incendio provocado hace, no sé, como 7 años atrás, capaz, justo antes de empezar las clases, que les pasó lo mismo a las familias, iban boyando entre Nación y Ciudad, porque era un edificio que pertenecía a Nación, pero que estaba dentro de Capital, entonces no había ningún tipo de respuesta, y el edificio quedó ahí, con esas familias desalojadas y toda una organización quebrada. Sí, sí, totalmente. Después, bueno, estábamos viendo el tema de régimen de covivienda. No sé, Mita, si lo querés comentar vos, la cuestión del IBC y el porqué, la herramienta de la cooperativa. No te quiero presionar. Te hace la tibia. No. Tengo vergüenza. Te imagino. Sí, te estuvo hablando. Inclusive estuve yendo yo al César 10, que también se estuvo hablando, sí, con otras organizaciones como para apoyo, pero no, es como que no se sabe mucho en qué va a quedar, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿cuál era el otro, Gigi? No, bueno, el tema de que descubrimos así medio de sopetón, de hecho, por una data, ¿te acordás que tiraste vos en una asamblea? Ah, sí. De la cesión de un inmueble por un incendio que había tenido una amiga tuya. Sí, hubo un incendio, no me acuerdo a dónde, y a una familia, a una sola, digamos, el gobierno de la ciudad le dio una vivienda. La pregunta era, ¿por qué a esa familia y no a todos, no? Claro. Entonces esa mamá me contestó que era porque tenía un juicio, que qué sé yo, no sé, al Estado, no sé cómo. Y bueno, da la casualidad que le dieron a ellos solos y el resto, bueno, fueron a parar a hogares. Fue por a través de un incendio que le dieron una vivienda acá en Lugano. Ajá. Entonces ahí como tirando un poco de la punta del ovillo, nos pusimos a investigar un poco esto de la posibilidad de tener un bien de uso, una vivienda en comodato, porque vieron que se habla mucho también, existe un poco ese brete, de hecho hay algunos proyectos en legislatura que se están presentando en ese sentido, y nosotras lo hemos también hablado acá con ustedes, el tema de alquiler social, en su momento lo levantábamos bastante, de hecho, porque estaba vigente la ley de alquileres, y era un apartado de la ley de alquileres, entonces nos pasa lo mismo ahora con esto que les queríamos contar del régimen de covivienda del IBC, en el sentido de que no, no somos muy de las leyes, la verdad, no nos agradan porque no, tenemos nuestra visión en relación del Estado, sabemos que con un gobierno como como el que tenemos actualmente, eso se puede leer para otro lado del que es la línea más política, digamos, de la organización, pero bueno, sostenemos convicciones. Justamente esto que hablábamos de Elstein, vemos que el Estado en su conjunto defiende este tipo de personajes, es el Estado en su conjunto que no garantiza la vivienda digna y definitiva a la gente que tiene que poder acceder a eso. Entonces, a veces hablar de alquiler social o alquiler estatal y ese tipo de figuras, realmente a veces nos preguntamos de, che, ¿por qué hay que pagarle un alquiler al Estado, no? Si nosotros vemos qué es lo que pasa con la guita que entra en los remates y que, no, o sea, es lo único que han pedido informes que no nos responden, ¿eh? O sea, es, bueno, ¿y a dónde fue la plata? Queremos saber a dónde fue destinada la plata de los remates, tipo, decime cuánto entró al Fondo Educativo Permanente y cuántos clavos compraste. Y te dicen, ah, sí, sí, anda a los listados que están en internet y lo vas a encontrar. Obviamente como una gila, si yo voy a ver, o sea, no están, te tenés que volver a hacerlo, te tienen que volver a boludear, y eso es de lo que el Estado no da respuesta, porque entendemos que hay una caja negra ahí. Claro. Entonces, bueno, la cuestión del alquiler, ¿no?, a través del Estado, no deja de ser un poco polémico, con lo cual estas cuestiones más de bien de uso, como dato, etcétera, etcétera, nos parece también son opciones a explorar. Pero, bueno, hay una ley que se sancionó en mayo del año pasado, acá en legislatura, es de CABA, que es el régimen de covivienda. La autoridad de aplicación es el IBC, que debería ya haber desarrollado desde ese momento un régimen de covivienda, un programa, en donde cooperativas, asociaciones y mutuales podemos reclamar vivienda ociosa, pública o estatal, ¿no? Entonces, ahí nosotros también empezamos a hacer como un recorrido un poco para atrás. ¿Por qué? Porque la vivienda ociosa, o sea, si uno se fija en las viviendas en remate, sobre todo las de Nación, que estuvimos viendo las fotitos y todo lo demás, hay un montón de tapiadas en toda la capital, en zonas súper céntricas, tipo Abasto, con todos los desalojos que hay en esas zonas, ¿no? También. Entonces, bueno, con un plan, por ejemplo, de mejoras sobre esa vivienda, uno como cooperativa de vivienda le podría decir al IBC, che, necesitamos esta vivienda para tantas familias, nosotros lo refaccionamos, o que nos bajen la guita para el arreglo. Eso después se verá, digamos. Lo importante es poder acceder a la vivienda. Eso debería estar sucediendo, y obviamente no sucede, porque es una decisión política, como hablábamos antes. Entonces, estamos bastante enfocadas en esto de que hay que agarrar las viviendas antes de que entren en el proceso de remate. ¿Por qué? Porque una vez que entren en el proceso de remate, ya te las pusieron en base de dólares. Para presentarte al remate tenés que poner como una base para la subasta, que si no la ganaste la devuelven, pero tenés que tener tipo miles de dólares, que obviamente no tenemos. Hay una mafia súper fuerte, ¿no?, y como muy peligrosa en relación a eso. Ya bastante que en los barrios nos enfrentamos a los hoteleros, a la cana y a los narcos, digamos, como que, bueno, no hay mucha gana de ir a trompearse con la Liga de Rematadores. Entonces, bueno, entendemos que ya cuando entran a remate es una situación un poco compleja, sirve para visibilizar. Claro. Pero nosotros lo que necesitamos es que las familias que hoy por hoy van a ser desalojadas, están habiendo muchos desalojos masivos, como decía, sí, Emma, el de México, ¿no? De Casa México, que ya se hace ahora en diciembre. Ya tienen, claro, fecha de desalojo, no sé cuántas familias eran, más de 40. 45, sí. Sí, más de 40 familias ya en diciembre quedan afuera. Hay familias con chicos, hay gente grande, gente adulta. La mayoría no quiere ni alquilar un hotel porque no es algo como para decir, bueno, me voy a vivir algo digno, ¿no? Tal cual. Y bueno, no sé dónde van a ir para esa gente. Porque desarrollo tampoco hace nada, lo único que ellos piensan es en abrir hogares y ellos te dicen es por un tiempo y después tenés que irte, no sé, armar una carpita. ¿Cuál? Así que esto es un tema bastante complicado con esa gente, que también están yendo a las asambleas. Ah, eso mismo les íbamos a preguntar, como para también ya ir cerrando, si nos quieren compartir, ¿no? Esto de dónde se están encontrando, cuáles son las redes sociales, porque en esta avanzada y profundización, tanto de remates como de desalojos, calculo que también va a ir creciendo la organización y los encuentros. Sí, nosotros nos juntamos en Plaza Garay, ahí en Constitución, Garay y Solís, creo que es. Y Solís. Garay, Solís, a las 1. Ahí nos encontramos. Los sábados, ahora es sábado por medio, porque, bueno, con todas estas tareas que mencionaba Emma de investigación y todo lo demás, estamos teniendo algunas reuniones, tal vez un poco más en un ámbito más cuidado, ¿no? Por alguna manera. Última pastillita. Dale. Las redes sociales, Consejerías de Vivienda, Facebook, Instagram. Tenemos un teléfono, pero por favor, les pedimos que lo vean ahí porque es nuevo y no nos lo acordamos, somos de terror. Pero bueno, si tienen desalojos, situaciones, saben de alguien que va a ser desalojado, necesitan una mano o se quieren sumar a esta lucha, aunque no estén atravesando el problema, más que bienvenidos, hacen falta muchas cabezas, cuerpos y corazones. Todo esto que estamos hablando de los remates viene de la mano del cambio del código urbanístico en la ciudad, en donde se está potenciando exponencialmente la construcción especulativa en el sur de la ciudad, sí, que es donde vive la mayor cantidad de familias laburantes y que son las que más sufren el déficit habitacional. Así que, bueno, nada es casual, todo tiene que ver con todo. Y, bueno, les agradecemos enormemente, chicas, el espacio y nos estamos viendo en la lucha, en las calles. Sin duda. Gracias a ustedes por este rato acá en Charco y por traer toda esta información. De nada, chicas. Besos. Un chao. Beso enorme. Pasaba Nema y Gigi Crane de Consejerías de Vivienda haciendo un análisis del trasfondo y lo que hay detrás de estos remates y desalojos forzosos en la ciudad de Buenos Aires. Acompañado una shorty, tu nombre en la bala en mi spori. Los que más hablan después no hacen nada, de frente olvidan como Dory. Yo no compro con peca, van a darte sin tendas. Igualar a tan en original, no copia el flow, no se prenda. Wow, roles contándome el tiempo, el low. Las criticales de tricolor, salimos justo en directo al show. En macarro puro Luis Butón, hacemos 360 a la vuelta. Fatality todo es presencia, no creo que tenga la esencia. Rapero llegué en reverencia. ¿Qué tipo para su comentario? Otra liga me sale easy. Nunca van a hacerlo tan classy. Nunca como si tiene el traffic. Estoy rapeando, legendario. Un frío que recorre tu body. Esto es latín, rap latín. Cátedra, no soy creyente, mami. Acompañado una shorty. Tu nombre en la bala es mi 40. Los que más hablan después no hacen nada. De frente olvidan como Dory. Ay, yo tengo TRN, son my game, ay. Game, estoy contando con mi game. Mi cheque que llegan y no es fin de mes. Game, ahora matando estoy bien. Ahora arriba no bajo, bebé. Pago los bills, le pago los bills, los bills. Con Loli de resto los deals. Y todos mis homies son G. Oh, manzana no tan vacía, tía. Me busca la CIA, tía. Opa, policía. Los tengo haciendo pito día. Y yo estoy haciendo mito día. Aumentando. Oh my god, de chiquita lo sabía. Que esto me pertenecía. Acompañado una shorty. Tu nombre en la bala es mi 40. Los que más hablan después no hacen nada. De frente olvidan como Dory. Yo no compro con peca. Van a darse si intentas. Igualar están en original. Lo copia el show, no se presta. Este aparato no, como el culo, se está grabando. Charco. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 11 de noviembre. Vamos a armar las valijas, estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y si hablamos de territorialidades, hablamos de valijas, también hablemos de teatros y de ciudades efímeras. Este es el nombre de una obra de teatro que se está llevando adelante en el Teatro El Grito, todos los sábados, 5:30 de la tarde, ahí por el barrio de Palermo. Y para hablar un poquito más de qué va esta relación entre los viajes, las valijas, las migraciones, vamos a invitarles a charlar con nosotros hoy acá a tres integrantes de la obra. Está Tom, Tomás, Tommy, también podría ser, Tom con N, Marce y Lucy, que ya ha venido anteriormente en otros roles, hoy como parte de esta colectiva que dice embajada, colectivo Embajada Efímera. Cuando presentaron la obra y estuvimos ahí acompañándoles, hablaban como de una especie de trilogía, ¿no? De este trabajo que vienen llevando adelante. ¿Quieren primero como presentarse como colectiva y después nos metemos de lleno en la propuesta de Ciudades Efímeras? Bueno. Dale, la Embajada Efímera, en realidad la base está Felipe Rubio y Matt Ray. Que son los directores y que ya han hecho una obra, la primera de la trilogía, que se llamaba Manifiesto. Silencio Manifiesto. Silencio Manifiesto, sobre un poco lo que era la vida de Matt y ampliamente como lo que era la migración, su historia en relación a eso, y después se ampliaron y ahí entramos otros miembros a seguir construyendo esos relatos. Y la idea es después hacer una tercera obra que tenga relación con historias de vidas que se movilizan, desplazamientos, y al teatro argentino. La tercera va a ir por ese lado. Y teatro también argentino. Es que no sabemos mucho, no nos informa. Y ustedes se conocieron en el marco de esta obra entonces de Ciudades Efímeras. ¿Cómo les convocaron? Porque son todas las personas que intervienen en la obra, actores, actrices, y con la particularidad de que no nacieron en este territorio denominado Argentina. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo se encontraron? Yo a Matt lo conocí en otra obra, y a Felipe a través de Matt, como que ya desde la primera obra ya hablamos de la posibilidad de hacer cosas, porque desde ahí querían como ampliar la gente que estaban trabajando en la obra. Después me fui y empezaron con este proyecto que es Ciudades Efímeras, donde convocaron otra gente y ahí no sé cómo llegaron a la otra gente. Después volví a entrar. Bueno, yo soy chilena en parte y Felipe también. Y nosotros nos conocemos de la época de estudiantes. Estudiamos en escuelas diferentes, pero teníamos amigos en común que a través de los cuales nos conocimos. Pero en realidad él vive acá hace 11 años, yo vivo hace 12 años y no tuvimos mayores encuentros. Hasta la pandemia que él tenía con Matt tenían organizado un laboratorio que en principio iba a ser presencial y después terminó siendo virtual, y ahí me escribió Felipe y me invitó a participar de este laboratorio, y ahí me quedamos como un poquito en contacto. Y después el año pasado o el antepasado pasado. No, el año pasado, sí. me contó de este proyecto y me invitó a participar. Y yo entré por un amigo francés, franco-argentino, que él los conoció produciendo la primera obra y después me dijo, estamos armando eso con varias personas, ¿te querés sumar? Dije, sí. Después cayó Jenny, que también es amiga en común de Matt y Tom. Y también María, que entró porque Nada, porque nosotros cantamos en un coro y conocimos a María, que es ucraniana, que nació en Crimea, y yo estaba ahí cuando... O rusa. No quiero decir, me cuesta, no es, quiero decir... Nació porque... en el periodo de la Unión Soviética. Perfecto, perfecto. Y yo estaba ahí cuando ella empezó a hablar de la obra, ¿querés venir? O como que es una obra que tiene lugar para todos, ¿no? Sí, claro, eso les iba a preguntar, porque es lo que se manifiesta en la obra, era esto mismo, ¿de dónde somos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos encontramos? Está permanentemente en la obra, esto de, bueno, hoy vino, pero no, esta está, pero no vino, ahora se fue, está aquella, leo este parrafito porque no me acuerdo el texto del otro, que no está. Esa construcción de lo efímero se pone, es obvio en la obra, por eso también la curiosidad de, che, ¿cómo se conocieron? Porque no se conocen de hace 10 minutos. Che, no vi, salimos a pasear por Palermo, a cuatro turistas en una obra, pero, sin embargo, eso efímero en el... está bien presente, de bueno, no sé bien de dónde, me la crucé en el coro, vino, la sumamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, había otro compañero chileno que arrancó el proyecto y se tuvo que devolver, porque, por ejemplo, el francés se devolvió por opción, Lucas, nuestro compañero Ignacio se devolvió porque le surgió un trabajo increíblemente impensable en Chile, estable como director de orquesta. Felipe y Matt nos decían, convoquen, si conocen gente, actores, actrices de otros países, en principio, antes de los primeros tiempos, nos cuentan también que había un colombiano, había una italiana, se intentó, y también esta casualidad que terminamos siendo como todas personas como... hay mucho de Europa, bueno, yo soy como la, con Felipe somos los latinoamericanos, pero también como, también a mí eso también me da para pensar, ¿no? Las posibilidades de tomar decisiones, de venir a trabajar como actor o actriz desde otros países, de Latinoamérica, desde otros lugares del mundo, ¿no? Quizás estamos, o sea, esto es un grupo que... somos todas personas que compartimos esta migración, pero es una migración en la mayoría de los casos. Bueno, algunas historias no es tan voluntaria, es más forzada, pero bueno, sería hermoso también. Por ahí, ¿qué sabemos si en el futuro esto sigue movilizándose y puede haber otros rostros, otras historias de estos movimientos? Por ahora siendo como que somos como... lo que venimos de Europa o por ejemplo Rey que viene de Nueva Zelanda, como que somos, yo siento como que somos la gente que la gente de acá preguntan, ¿y por qué están acá? Que también es interesante. Eso. Y puntualmente yendo ya al hecho teatral de ciudades efímeras, y sin contar mucho, también como para invitar a quienes nos están escuchando a que se acerquen el sábado a verles, la invitación ya está hecha, como lleves calzado cómodo, porque nos vamos a mover. Pensando desde la concepción del teatro, ¿no? Y pensando esta volatilidad también en los vínculos, lo pensaron como ese desborde, bueno, son vínculos así, una ciudad efímera, vínculos que viajan, que se mueven, el teatro que se mueve. Mm. ¿O eso es un análisis que hace una como espectadora? ¿O cómo lo pensaron? Porque rompen, ¿no? Con la tradición del hacer teatral, claro, de escenario, butacas. Bueno, acá no hay más butacas, nos fuimos caminando y dimos una vuelta por Palermo. Uh-huh. Sí, es un tema de la convención que justo, viste, cuando haces una obra dependiendo del material y nos íbamos reuniendo, ya de por sí creo que era una idea original que tenían de estar en la calle. Y después reuniéndonos el año pasado, era como... la dramaturgia se construye en base a esos relatos y que no tiene tanto sentido que estén en un espacio cerrado y la caja oscura y todo, como el movimiento de por sí acompaña también, nada, el movimiento de estos humanos que van recorriendo y también la ciudad, porque fue un punto de partida, la ciudad como la habitamos, que nos recordaba nuestra ciudad y cómo se vinculaban estas ciudades, y esto no se puede tanto representar quizás en un espacio como el teatro. Claro, de hecho, no sé. Hicimos una versión anterior en el Abasto y Y ahí también íbamos por las calles, fue una experiencia muy linda y muy diferente también. Y para esta ocasión nos decían también Felipe y Matt como tratar de apropiar, la idea es tomar las calles y tomar los espacios a los que nos dirigimos como parte de nuestra escenografía. Que quizás nos faltó un poquito en la versión anterior. Íbamos pasando, pero acá realmente hay un... Este espacio en este momento es mi momento, mi ciudad, mi rincón, qué sé yo. Y se fueron buscando también espacios que tienen algo de simbólico en algunos puntos específicamente. Estoy pensando uno que no voy a nombrar para que vayan a ver la obra. Y sí, yo creo que es re interesante esto que plantean también, esto de ir moviéndose, ¿no? Estoy en un espacio, lo vivo y me tengo que ir. Me tengo que ir, porque no sigue ahí la historia, sigue en otro lado. Sí, me parece muy hermosa la propuesta y también que debe tener cada puesta en escena algo de singular y particular, porque no solo que el público y quien va a disfrutar de la obra va cambiando, sino las cosas que suceden en ese momento, en esa recorrida, también son diferentes en cada puesta en escena. Totalmente. No, estábamos asintiendo con la cabeza. Te cuento, Mari, una incidencia que dicen que hay apuestas después de la obra de cuántas personas lloran. Imagínate si no cambia la relación. Hacía un chiste, hacemos una apuesta para saber cuánta gente se queda lagrimiendo después de la obra, porque va variando, funciona, funciona. Pero Rey, tenés, o sea, sí, absolutamente. Por ejemplo, no absolutamente lo de la apuesta, sino por ejemplo hay un espacio donde hay que ver cómo están las condiciones de ese espacio, porque lo intervenimos y si ya está intervenido, o si algo pasó, o si en otro lugar que usamos el piso hay agua, o hay caca de perro, o si hay un patrullero que nos puede decir algo, o no nos va a decir nada. Cada vez tenemos más compañía de patrulleros, de policías con perros. Y bueno, sí, es más, yo que soy un poco obse, yo paso por algunos espacios antes de llegar al teatro para ver si hay alguna emergencia que atacar, sí, o no. Y también hay algo muy lindo en razón a eso, es que el público puede generar su propio relato en razón a lo que decías, como de no solamente estamos nosotros, digamos, haciendo las escenas y caminando, sino que también a medida que vas avanzando te cruzas con personas, con quizás, no sé, Matt habla de una persona de su familia y quizás ves a una persona anciana pasar y lo vincula, o sea, todo se arma también en el imaginario, y eso para mí, justo como espectadora, también lo valoro mucho, porque siento que abre un imaginario también para el espectador, ¿no? Como no quedarse en una lectura, sino que todo el tiempo tenés estímulos de cosas externas. Alguien me dijo una vez que siente como que es... se sintió una argentina, que se sintió como una turista en su propia ciudad. Y eso está bueno. Re. También. Eso está bueno. Está como bueno. Hay como... El hecho de que estamos haciendo este recorrido y hablando de lo que hablamos... Pero igual sigue como la vida de Buenos Aires, sigue alrededor, es como son dos planos diferentes y es un poco lo que nosotros vivimos como inmigrantes acá. Es muy fuerte lo que estás diciendo, porque lo estoy pensando con los últimos tiempos de esta cosa que se mete a través del miedo y de la persecución y demás, de no poder apropiarnos de nuestros propios espacios, ¿no? Entonces, más cuando es una ciudad que está tan acelerada y que está transformándose constantemente. Entonces, sentirte ajeno al lugar donde crees que sos parte... Es un montón, es muy fuerte, pero es muy interesante también como para replantearse esto, bueno, de qué manera habitamos los lugares, de qué manera los habitamos y los rehabitamos. Sí, yo una vez trabajaba en una discaría y me acuerdo, me hace pensar en esto, que yo tenía discos que me encantaba y cada vez que lo ponía como para escuchar en la disquería, lo escuchaba con las orejas de mis compañeros y era como... Ay, por ahí este no es tan bueno, este disco, por ahí lo tengo que sacar. Como que es eso, como que en esta obra, como que eso, por ahí, si logramos lo que queremos, un poco lo que queremos lograr, ves un poco la ciudad por los ojos de otra gente, ¿no? Sí, pensarnos miradas. También eso de dónde somos, ¿no? Como esa idea también está muy muy planteada, es bueno, somos de donde nacimos, somos de donde venimos, somos de donde vienen nuestras ancestralidades. Somos de un montón de lugares. Exacto. Eso, para mí es es algo que nos toca a todos pensar, ¿no? Como la identidad, como, no sé, tanto el origen como la cultura que con la cual te criaste en tu infancia, como después la que vos elegiste o forzadamente tuviste que irte, y muchas cosas nos construyen, ¿no? No estamos hechos de una identidad, ¿no? Como está el pasaporte, la... Y es importante para mí como abrir eso también para repensarnos o preguntarnos también, no decir, bueno, soy esto, pero decir, tal vez soy un poco esto y vos también, y es la particularidad de cada uno que también después genera una colectividad, ¿no? Como la empatía y la tolerancia en relación al otro que no es igual que vos, pero que, no sé, nos reunimos por muchos retazos de historia, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es re interesante lo que dice esto de la particularidad de cada quien, porque si bien se como que atraviesa este tema de lo identitario, de dónde soy, eso, no hay un punto de vista que nos hayamos planteado como grupo de nosotros queremos decir esto, sino que cada quien desde su propia historia lo aborda desde donde, por ahí puede haber compañeros que dicen yo soy 100% pibirim, y quien dice que no, ¿sí? Pero obviamente no, está eso, me parece, por ejemplo la historia de Lucy plantea muchísimo eso, ¿no? Como esta quizás volatilidad o esta simplicidad con la que hablamos de identidad o de ser, ¿no? De ontologizarse como de un lugar por el hecho de haber nacido. Yo, esto es algo personal, yo, bueno, total no es la historia. No, yo nací en México, mi familia es chilena, viví en Buenos Aires, mi familia se extendió a otros lados, y yo acá siempre tuve muchos problemas en migración, pero muchísimos problemas, porque no lograban comprender que yo pudiera ser chilena habiendo nacido en México. Y tuve problemas con la documentación por años y años y años. O sea, estuve 8 años tratando de que me clavaran ahí que había nacido en México, yo por opse, por temor a que dijeran nací en Chile y un día me dijeran no sos vos. Pero me tocó enfrentarme con una funcionaria que me dijo, si vos me llegas acá y me decís que naciste en México, yo no te dejo pasar por chilena. Y no es pasar por chilena, señora, no le estoy discutiendo eso. Entonces como que hay todo un tema de esto, ¿no? De definirte como a partir de lo que dicen ciertos papeles, los papeles de tu lugar además, ¿no? Porque acá estamos llenos de gente que tiene orígenes, que tiene algún abuelo, abuela de otro país, y dicen, ah, sí, yo también soy italiana, pero no naciste en Italia, entonces no puedes ser italiana, entonces, ¿dónde está eso, no? Sí. Me gusta insistir sobre el lugar del pertenecer, ¿no? ¿Cómo está tan impuesto esto en vez de decir, bueno, nací en un lugar, después me fui a vivir a otro, entonces en definitiva es como si tenés que categorizarlo de algún lado, sos de otro? Y lo pienso también desde... Yo nací en el interior y a mí me preguntan, bueno, vos sos de tal lado. Yo, como ya a esta altura, soy más porteño que otra cosa en todo caso, porque viví más de la mitad de mi vida en Capital. Me crié y tuve mi adolescencia en una ciudad que amo y todo, pero mi lugar de pertenencia no está ahí. Mi lugar de pertenencia claramente está acá, que hace, repito, más de la mitad de mi vida que sigo eligiendo vivir acá. Totalmente. Y entonces esto de que, bueno... naciste en México, viviste en Chile, viviste en Argentina, quizás en otro momento vivas en otro lado, como esto de los papeles y la identidad, el pertenecer, porque naciste en un lado en vez de este movimiento que hasta me parece mucho más rico, ¿no? Como a nivel identitario, bueno, vas llegando a lugares y si realmente está esa posibilidad de pertenencia en ese lugar... Sos ahí. Sí. Sos de ahí. Claro, y me parece que en este sentido es como pensarlo, como que es muy útil al statu quo o a los poderes fácticos encasillarte. Sí, sí. Porque eso, claro, te regulariza, te limita, te controla, te expulsa o te acepta con condiciones, ¿no? Sí. Si somos de un lugar y somos el lugar donde nacimos y nos masificamos en las eso, fronteras, ¿no? Las fronteras muy delimitadas, los permisos, los no permisos. Entonces, bueno, eso, esta obra también un poquito juega con eso, ¿no? Hoy en día con el internet me parece que todo se borronea un poco, todas esas cuestiones un poco, porque estamos todos como conectados con un mundo más conectado, ¿no? Ah, pero anda a tratar de entrar a uno de los países de ese mundo conectado a ver si te... ¡A vos no, sí! Porque sos inglés. Sí. Yo nací en Gales, pero no me aceptan como Gales. Pero a veces digo acá que nací en Gales y me dicen, ah, entonces sos Gales. Y no. Pero eso, como son preguntas, ¿no? Estamos conversando con Tom, Marce y Lucy, integrantes de Ciudades Efímeras, esta obra de teatro que se lleva adelante todos los sábados de noviembre, ¿no? ¿Estamos bien? Menos este sábado 16. No vamos a tener función, pero los siguientes y el primero de diciembre, el 7 de diciembre, tenemos función y pueden sacar por Alternativa Teatral. Muy bien. O escribirnos a la Embajada Efímera en Instagram también. Porque ya tenemos varias entradas y eso. Hechas y compradas y reservadas. Después no digan que no les avisamos con tiempo. Hay que llevar calzado cómodo, agua y mate, porque la obra de teatro termina en la calle, se hace una buenísima ronda para compartir mate. Y esto, ¿no? Romper la distancia teatral, ¿no? Como que también quienes la van a ver y son espectadores, después también tiene, ¿no? Como un momento ahí de reflexión, sí, de diálogo. No sé ustedes cómo viven esas devoluciones, porque por ahí decís, uy, chao, quiero que se baje el telón, irme a casa. Y sin embargo pasa, por lo menos tenés media horita más de vínculo. No, a mí me gusta esa parte. Igual no lo vivo tanto porque tengo que ir corriendo. Pero, a otra bóveda. Sí, lamentablemente estaba para las primeras dos funciones y bueno, ahora estoy yendo a ver a otra obra. Pero es un lindo momento. Para nosotros sí. Es importante, de hecho. Y de hecho, también lo aprovecho para decir, pueden venir con crianzas, con niñes, porque nos dimos cuenta que la obra se represtaba también a que la gente pueda venir con sus hijes y que, no claro, sé. Eso se puede adaptar como el ingreso, evitando quizás una primera escena que podría eventualmente asustar a algún... No asustar, pero es más en oscuridad. Igual el sábado pasado un bebé casi se puso a llorar con una de mis... No, pero después la pero porque hablé muy fuerte. Pero hay maneras. No, pero absolutamente. Se o sea, sí, hemos tenido espectadores de un año, de dos años. 7 meses tenía el espectador. Siete meses del sábado pasado, sí. Y yo lloró al final también. No, estaba bebé. Muy contento. Yo lloré. Yo lloré. soy yo, la una. Yo lo amo, los llantos. Sí, la verdad. Es que es muy lindo. Pero, volviendo a lo que decías, es muy lindo poder escuchar. A mí me da un poco de pudor, yo lo tengo, pero igual es muy hermoso poder escuchar las impresiones como ahí en calentito, ¿no? Como eso. Como saber que también qué significó para cada quien, porque a veces surgen comentarios que jamás te los habrías imaginado y que te hacen también a vos mismo, o sea, es como recíproco, ¿no? Como todo, como eso es muy hermoso, como poder también nosotros resignificar lo que acabamos de hacer en función de cómo le llegó a quienes estuvieron ahí, nos regalaron parte de su tiempo y su atención y su compromiso. Eso, sí. Les queremos agradecer muchísimo el tiempo, el venirse hasta acá, al estudio, a compartir con nosotras. Y bueno, seguimos difundiendo que entonces no es este sábado, sino el 23. Y hasta el 7 de diciembre, todos los sábados, 5:30 p.m, en Costa Rica, 5459, en el Teatro El Grito, se presenta Ciudades Efímeras. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.

Galardonado como mejor protagónico masculino por School of Rock y Matilda, Agustín Serrada Estarán nos deleita con el nuevo espectáculo de magia, mentalismo, música y comedia. Tarán, Soy Rada cierra el año en el Teatro Ópera y no te lo podés perder. 6 y 7 de diciembre, Teatro Ópera. Entradas por Ticketek, produce 300. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Cerrando su gira por todo el país, Piti Fernández presenta su nuevo disco, Tuertos Vivos. 7 de diciembre, SEART Media. Anticipadas en Fast Line, produce 300. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Crédico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Crédico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu Viva, 88.7 MHz, 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Avanza el juicio por Matías Chirino, el bautismo militar que terminó en homicidio. 9 oficiales del ejército están acusados por la muerte del subteniente de 22 años. El sábado 18 de junio del 2022, en el quincho del casino de oficiales de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, se realizó una bienvenida bautismo y o ritual de iniciación. Chirino, junto a otros dos subtenientes, fue obligado a consumir alcohol en exceso con el estómago vacío, realizar ejercicios extenuantes y sumergirse en una pileta a pesar de las bajas temperaturas. Cuando los tres ingresantes perdieron el conocimiento, fueron abandonados en una de las habitaciones. Chirino terminó en un colchón sobre el piso, mojado y sin una frazada. Recién en la mañana, uno de los imputados, al ver que no reaccionaba, llamó a la enfermera que constató la muerte. La autopsia confirmó que sufrió una broncoaspiración. Más claro, se ahogó con su propio vómito. La defensa dijo que el bautismo es algo que siempre se hace, que es una costumbre del ejército. Chirino lo sabía y por eso tenía miedo, le dijo el padre el día anterior. Estoy cagado de miedo. Sabía que se iba a enfrentar a algo, pero no sabía cuán terrible iba a ser, dijo el fiscal Schaefer. La muerte del subteniente Matías Chirino, de 22 años, luego de un rito de bienvenida en la guarnición militar, derivó en que en el entonces ministro de Defensa, Jorge Tayana, prohibiera la autorización y realización de festejos y ceremonias de iniciación, así como el consumo de alcohol en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Milei deberá responder internacionalmente por el ataque a las políticas de memoria. Mientras la Corte Suprema de Justicia se mantiene en un silencio y no recibe aún al Movimiento de Derechos Humanos, el jueves de esta semana a las 18 horas los organismos estarán presentes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 191 período de sesiones de la organización regional. Bajo el título Argentina, impacto de las políticas de memoria, verdad y justicia en los derechos humanos, participarán abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo línea fundadoras, la APDH, Hijos Capital, el CELS, Memoria Abierta, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, entre otras organizaciones. También habrá una representación del Estado Nacional. En la sede del organismo en Washington estarán de manera presencial la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, Paula Litvachiki del CELS, Verónica Torras de Memoria Abierta y el escritor Martín Coan. La audiencia se transmitirá en vivo en la Casa por la Identidad, en la ex ESMA, donde estarán presentes referentes de derechos humanos y las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que apoyan este reclamo. Jujuy, suspenden por tercera vez el juicio contra tres activistas. Están imputadas del delito de entorpecimiento de transporte público y servicios por haber participado de una movilización en marzo del 2022. Las audiencias debían comenzar este martes 12 de noviembre, pero fueron nuevamente suspendidas tras el pedido de una de las defensas. La solicitud fue realizada por la defensa oficial de Verónica Urzagasti, integrante del movimiento Argentina Rebelde, imputada en la causa junto a Sebastián Copelo del Polo Obrero y Juan Chorolque del MTR 12 de abril. Copelo aseguró: se ve que no tiene mucho contenido serio la causa, por eso se la sigue pateando. Es un mamarracho, nos tienen que absolver a los tres. La causa se inició por una movilización de organizaciones sociales llevada adelante en marzo del 2022 en reclamo por la entrega de alimentos para merenderos y comedores en Palpalá. Las únicas pruebas son los policías que dicen que estuvimos ahí, pero no podés acusar a tres personas por un corte cuando había 6.000 manifestantes y ni siquiera fue un corte de ruta porque fue en la calle. No se interrumpió el paso de ningún colectivo porque pasaban lo más bien, expresó Covelo, uno de los imputados. Este mes finaliza el juicio por la masacre de Resiliencia San Fernando. Se realizaron los alegatos por el juicio de la masacre de Resiliencia San Fernando, el trágico incendio en una granja de rehabilitación clandestina donde murieron 4 personas usuarias de droga y del sistema de salud mental. El próximo 29 de noviembre a las 14 horas se conocerá el veredicto en los tribunales de San Isidro. Desde la Asociación de Reducción de Daños Argentina, ARDA, solicitan que se difunda este caso no solo por las penas, sino para visibilizar las posibles condenas por homicidio y reducción a la servidumbre de los responsables de esta falsa institución de salud mental. Buscan que no haya más muertes ni violaciones a los derechos humanos en estas cárceles privadas. Desde ARDA sostienen que la difusión es clave para que esta situación no se repita y para que a quienes secuestran y torturan a consumidores problemáticos de drogas no queden impunes. Pedimos declarar la emergencia en el ámbito de las comunidades terapéuticas y exigimos al Estado que aplique los protocolos de investigación para violaciones a los derechos humanos y muertes dudosas en instituciones de salud mental. Tenemos un registro de más de 20 muertes que aún siguen impunes. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana, 17 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 24 grados para el día de hoy. La humedad bajó un poquitito, está en el 72%. Los delfines siguen celestes y con los billetes de 20 pesos entre ellos. Y para más información ingresa a fmlatribu.com/noticias. Ahora sí, un poquito de fantasía. Estudios recientes confirmaron que el domingo de lluvia no fue depresivo. La estrategia de las unicornias y dragonas funcionó. Irradiaron toda su luminosidad para que los seres pudieran desenredar sus pensamientos y entretenerse al final del día. ¡Charco de arena! CU hace rescreer. Precisa se culpar das aulas. Segundos para ir retirándonos del aire, para volver caminando, escuchando conversaciones ajenas. Y en la bici medio complicado. Hoy tenés esa tarea para te vos. Ahí, yo voy pifiando y voy viendo. A ver, ¿quién va? Si encuentro dos personas que van conversando, voy atrás. O si veo una que está taca, taca, taca con el celular, me entretengo el largo camino a casa, escuchando conversaciones ajenas. Y el miércoles las compartimos en la apertura, me encantaría. Antes de irnos, bien rapidito, les contamos que a partir de las 11:30 de la mañana en Ruta 25 y Panamericana se movilizan al juzgado 7 de Garantías de Pilar exigiendo justicia por Sofi Fernández, esta compañera trans que fue brutalmente asesinada en una comisaría de Derqui y que quisieron encubrir como un suicidio. Así que 11:30 en Ruta 25 y Panamericana. Vamos con, ya estamos, juntemos ya, todo. Ya estamos, juntamos, nos vamos retirando del aire, le vamos a dar paso a Hernán Petri y a La Montaña, a Lupita que anda por ahí también dando vueltas. Quédense con toda la programación tribal y nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Estado. eterna, ni robot ni esclavo.